innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Les invito a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos del 13 al 16. Pocas cosas enojaban más a mi padre que vernos manejar el auto de la familia con descuido. Eventualmente llegamos a entender por qué. En primer lugar, porque poníamos en peligro nuestra vida. En segundo lugar, porque poníamos en peligro la vida de otros. Y en tercer lugar, porque poníamos en peligro el patrimonio de la familia. Manejar con exceso de velocidad es estúpido cuando ponemos tanto en peligro. Hay que entender por qué. Ahora bien, en el estudio anterior aprendimos que quien estorba a un niño de llegar a Jesús incurre en la ira de Dios. Ahora queremos aprender por qué. Es extremadamente importante que usted se dé cuenta por qué no debe estorbar a los niños de llegar a Jesús. Escuche Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La razón por la cual no debemos estorbar a los niños de llegar a Jesús es extremadamente sencilla. Óigala otra vez. Porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, ¿qué exactamente significa esto? Debemos entender qué significa el pronombre tales cuando Jesús dice porque de los tales es el reino de Dios. Este es un pronombre demostrativo que apunta al carácter de la persona o cosa a la cual el pronombre se refiere. Permítame darle unos ejemplos. Lo voy a llevar a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Ahí en el versículo 1, el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto que tenía un hombre que estaba pasando por un problema de fornicación terrible, porque se estaba acostando con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Le escribió de esta manera a la iglesia: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Se fijó usted en el uso del pronombre demostrativo tal fornicación? Ese pronombre ahí significa una fornicación de un carácter tan inmundo. Es lo que está enfatizando el pronombre demostrativo tal. Ahora ven en el mismo capítulo, en el versículo 5, cómo Pablo escribe de ese hombre diciendo: El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa ahí el pronombre demostrativo tal cuando dice el tal se ha entregado a Satanás? Significa: El fornicario inmundo a que me refiero se ha entregado a Satanás. Está enfatizando el carácter de inmundicia de la fornicación que aquel hombre estaba practicando. Así que el pronombre tales en las palabras de Cristo Jesús que nos ocupan en Marcos, cuando dice porque de los tales es el reino de Dios, significa porque de los que son como niños. No significa porque de los niños es el reino de Dios, sino porque de los que son como niños es el reino de Dios. Ahora, además debemos entender ¿Qué significa la partícula de en la frase del Señor Jesús cuando dice porque de los tales? Podría significar que a los que son como niños les pertenece el reino de Dios, porque de los tales es el reino de Dios. Pero allí mismo, en esa misma frase, queda claro que el reino es de Dios. En otras palabras, le pertenece a Dios, no le pertenece a los que son como niños. Déjeme decirle, esta palabrita de, en el idioma original, es lo que se llama un genitivo de contenido. En otras palabras, indica el contenido de aquello de lo cual habla, nada más que aplicado a personas. Le voy a dar un ejemplo con una cosa. Cuando nosotros decimos un vaso de agua, no estamos implicando que el vaso le pertenece al agua. Lo que estamos diciendo con esa palabrita de es que el contenido del vaso es agua. Pues bien, aplicado a personas, cuando Jesús dice de los tales es el reino de los cielos, no significa que el reino de Dios les pertenece a los tales, sino que el reino de Dios está formado por personas que son como niños, que el contenido del reino de Dios son hombres y mujeres que son como niños. No significa que el reino de Dios es de los niños. En conclusión, podemos decir que el reino de Dios está formado por hombres y mujeres que son como niños. Si entendemos que el reino de Dios está formado de los que son como niños, esto tiene implicaciones para nosotros. Y la primera implicación a la que quiero apuntarle es que debemos cuidar de los niños cuidando su evangelización. Quiero mostrarle otra vez en cuán alta estima tiene Dios a los niños. Porque si el reino de Dios no es de los niños, déjeme decirle, los niños sí son del reino de Dios. Porque Dios es justo cuando un bebito, que aún no es responsable de sus actos, muere como bebito, Dios lo salva. Lo salva porque Dios es justo. Vea Génesis 18, capítulo 25. Dios le había dicho a Abraham que habría de destruir las ciudades de Gomorra y de Sodoma por su pecado. Y pensando en los justos que allí pudiera haber, Abraham le dijo a Dios: destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, Abraham entendía algo acerca del carácter de Dios, que Dios es justo y que Dios no castiga al justo con el impío, que Dios, por lo tanto, no condena a los niñitos, los salva en Cristo, pero sin fe, a diferencia de nosotros, los adultos, que nos salva en Cristo y únicamente en Cristo, por medio de la fe. En otras palabras, mientras que nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo para ser salvo, los bebitos que todavía no pueden razonar, cuando mueren como bebitos, Dios los salva en Cristo, pero sin fe, simplemente porque Dios es justo. Ahora, si Dios cuida así de los niñitos, nosotros debemos de cuidar de ellos. Y la mejor manera de cuidar de ellos es procurar que lleguen a Jesús. Se fijó que en Marcos 10, versículo 14, el Señor Jesús les dijo a los discípulos: dejad a los niños venir a mí. Esta es la parte positiva del mandamiento. La parte negativa la estudiamos en el estudio anterior, donde Jesús les dice: y no se los impidáis. Enfocándonos en la parte positiva, debemos darnos cuenta que Jesús nos dice: dejad a los niños venir a mí. Y esto implica que no solamente los debemos de dejar, sino que aún los debemos ayudar a llegar a Cristo Jesús. Si usted tiene niños a su cargo, entonces déjeme decirle, amigo que me escucha, que su ejemplo es crucial. Si usted es un padre o un tutor, o un abuelo, o un tío, o un maestro, entonces debemos entender que nuestro ejemplo es crucial. Porque la mejor manera en que podemos entender a Dios es como Padre. Por eso le decimos cuando oramos, y así nos enseñó el Señor Jesús, Padre nuestro. Que usted le comunique a los niños que están a su cargo una buena imagen de lo que es un padre es absolutamente importante para que ese niño pueda llegar a Jesús. Y usted puede ayudarlo a llegar a Jesús siendo un buen padre, un buen tío, un buen abuelo, un buen maestro. Pero además puede ayudarle a llegar a Jesús compartiéndole el Evangelio cuando él deja de ser un bebito para convertirse en un niño que entienda el Evangelio. Así que esta es la implicación para nosotros. Puesto que el reino de Dios es de los que son como niños, los niños pertenecen al reino de Dios, entonces debemos cuidar su evangelización. Pero además, porque los niños pertenecen al reino de Dios, debemos cuidar su educación. Recuerde que el que hace caer en pecado a un niñito incurre en la ira de Dios. ¿Se acuerda del capítulo 9, versículo 42? Ahí Jesús dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Ya vimos que Jesús advierte que a los que inducen a los niños crédulos al pecado les espera un castigo eterno y terrible. Eso salió del estudio de los versículos 42 al 50. Pues bien, tenemos que cuidar entonces la vida moral de los niños a largo plazo y por lo tanto debemos procurar que los niños se mantengan llegando a Jesús. Esto implica que tengan buenos hábitos después de su salvación, cuando dejan de ser bebitos y ya son niños que entienden el Evangelio y los hemos llevado a Cristo, necesitan buenos hábitos cristianos en orar, en adorar, en alabar, en dar ofrenda, en tener comunión con la iglesia, en alimentarse de la palabra de Dios. Y para esto, amigo que me escucha, su ejemplo es crucial. Usted debe adorar junto con el niño, orar con el niño, alabar con el niño, dar enfrente del niño para que él vea que es importante para usted dar su ofrenda. Usted debe tener comunión con la iglesia y alimentarse de la palabra de Dios para que él entienda que eso es importante. Su ejemplo es crucial apreciando las cosas de Cristo. Y la enseñanza bíblica dentro del cuerpo de Cristo es crucial, así que usted debe ayudarlo a estar presente en la iglesia. Del estudio anterior vimos que quien estorba a un niño a llegar a Jesús incurre en su indignación. Y ahora hemos aclarado por qué. ¿Lo entendió? Es porque de los que son como niños está formado el reino de Dios. Puesto que Dios ama así a los que son como niños, tiene especial cuidado de los que son niños. Y nosotros debemos tenerlo también. ¿Cómo? Cuidando de que lleguen a Cristo, evangelizándolos, y cuidando de que se mantengan llegando a Cristo, educándolos. Recuerde que porque de los que son como niños es el reino de Dios, debemos cuidar a los niños. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.